Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de la furia del Guardián Celta. Hoy toca un podcast rapidillo, y es que ya se acabó lo bueno, se acabaron las vacaciones, los días libres, y estando en Burgos, dentro de nada casi será una especie de noche eterna y frío hasta el verano. Y estoy aquí para decir que ya he comprado el nuevo Kakebo 2024 y que no podré hacer uso de él hasta enero de este próximo año. Su precio son 18,90€ y lo curioso es que el año pasado dejé la pegatina del precio y su precio no han cambiado. Eran también 18,90€, lo que significa que no le ha afectado el tema de la inflación. Desde el podcast anterior he estado buscando ediciones del Kakebo y he vuelto a comprar la edición de Black Ebooks porque he visto que su desglose de conceptos e importes sigue siendo el mejor. Y sé que me vais a decir que a lo mejor 18,90€ es caro, pero míralo como una inversión. Ya os digo que tengo comprobado el ahorro menos el año de lo que vino siendo la pandemia. Ese fue duro, pero también hay que ver lo malo. No todo va a ser bueno y va a ser ahorrar un montonazo de dinero. También hay necesidades y poner un plato de comida en la mesa. Y hasta aquí el podcast. Nos vemos en el siguiente y corto antes de que me pase algo. Un saludo a todos. Nos vemos.